Academia de Gimnasia Tecate Stars. Tenemos gimnasia artística femenil y varonil. Estudias en la tarde. Tenemos clases matutinas. Estamos ubicados en Avenida Encino 157 a 1 Fraccionamiento El Refugio. Teléfono 665-656-4014.